con el Chocho, el pase para Ricky Sánchez. Le queda 8, el juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Conta! ¡Conta! ¡Entre dos! Sigue Lamón, va para adentro, para Leiva. ¡Tremenda la volcada, vale! ¡Contra, vale! Diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, Ferrari. Hola, hola, hola. Cancha Latino y Cancha Latinas, bienvenidos al que a partir de ahora será vuestro podcast referencia del baloncesto latinoamericano. Mi nombre es Daniel Mérida, arroba baloncestero, y a partir de ahora vamos a darle mucha bola al baloncesto latinoamericano. Estoy encantado de empezar este podcast en el día de hoy y vamos a empezar con un primer podcast muy entretenido, donde os explicaré un poquito de cómo vamos a hacer este podcast y vamos a hacer un repaso a lo que ha sido la temporada hasta ahora. Vamos a separar, a explicar, a enumerar todos los campeones de las diferentes ligas de Latinoamérica. Vamos a pasar a empezar algunas de las ligas que están cerca de empezar. Hablaremos, en este caso vamos a hablar de Argentina. Vamos a hablar de la importancia que están tomando los españoles en México, donde tenemos este año hasta ahora confirmados 5 entrenadores. Y tendremos algún que otro invitado especial y alguna sección que iremos viendo sobre la marcha. Chambean, chambean, pero no jalan. ¡Hala! Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el Latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Pues vamos a entrar en materia y arrancaremos con este repaso que os comentaba, todos los campeones que hemos tenido en esta temporada. Nos vamos a mover casi un año atrás para el mes de septiembre con el título de Calero de Potosí en la Libo Basket 2017, en la Liga de Bolivia. Y Can de Macas se hizo con la Liga Nacional de Ecuador. Ambas competiciones están en la edición de 2018, se está disputando actualmente. Iremos informando de lo que vaya ocurriendo. Y ahora nos movemos a una liga un poco más de primer nivel en Latinoamérica, como es Argentina, y tenemos a San Martín de Corrientes, que se convirtió en el primer campeón del Super 20 argentino. Este es un formato un poco extraño que se va a repetir esta temporada y que vamos a comentar después un poco más en detalle, porque será el baloncesto argentino el primero que repasaremos de cara a esta nueva temporada. Y ahora, para que disfrutéis de cómo se celebra el baloncesto en Latinoamérica, vamos a escuchar de parte de los compañeros de Bolivia Televisión cómo se celebró el campeonato de la Libo Basket a manos de Calero de Potosí. Aquí se viene Pichincha por el último suspiro. Atención, McLean, se va a acabar. Final, final, final, final, final. Calero campeón. Campeón, campeón, campeón, campeón, campeón, campeón. ¡Campeón Calero, señoras y señores! ¡Es el nuevo monarca de la Liga Boliviana de Baloncesto! ¡Estos chicos dirigidos por Giovanni! ¡Estos chicos dirigidos por Vargas! ¡Calero! ¡Campeón histórico en la Liga Boliviana de Baloncesto! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Calero es el campeón, señoras y señores! ¡Campeón, el líder! ¡El nuevo rey de la Liga Boliviana del Baloncesto! Pues continuamos con un segundo bloque de campeones. Y si terminamos en Argentina con San Martín de Corrientes, no nos vamos a mover de ese país para hablar del Super 12 femenino, que se lo llevó Berazategui, el equipo que dirige el español Juan Ferreira. El siguiente campeón que tenemos es Guaros de Lara, que siguió con su racha de triunfos sumando la Liga Sudamericana y la Liga Nacional Venezolana con apenas una semana de diferencia. Y vamos a cerrar este bloque con el primer torneo de selecciones, que fue la medalla de oro que consiguió Panamá en los Juegos Centroamericanos. Selección panameña que también dirige un español, que dirige Manolo Hussein. Y vamos a escuchar el reporte de la victoria panameña de mano de los compañeros de NTV. Panamá ganó este jueves la medalla de oro en el baloncesto masculino en los Juegos Centroamericanos al vencer a Nicaragua en la final. El marcador quedó 72-59 con un lleno total en el polideportivo Alexis Argüello. Los canaleros mostraron un mejor baloncesto que el de Nicaragua. La tropa panameña supo ajustar tras ir perdiendo al cierre del primer tiempo 34-31. El segundo cuarto del juego fue el mejor de Nicaragua cuando atacó con penetraciones y tiros de larga distancia. Para el tercero, Panamá con un ataque organizado y una defensa férrea, marcó distancia y en el cuarto y último periodo, los canaleros ampliaron su ventaja con penetraciones y tiros de media y larga distancia. Nicaragua, en tanto, dependió en un 100% del gigante Barte López. Nunca presentó un plan de ataque. Seguimos y no nos movemos de Centroamérica, no nos movemos del país más al sur de Centroamérica. Y vamos a hablar del primer campeón que sería del 2018, que fue Correcaminos de Colón. Se convertía así en el tricampeón de la LPB de Panamá y único campeón del torneo de que se restaurase la liga tras la suspensión que sufrió la Federación Panameña de parte de FIBA. Vamos a seguir con el esperado y competido y por fin trabajado título de San Lorenzo de Almagro en la Liga de las Américas, el estreno de la Ánima de Valdivia como campeón de la Liga Nacional Chilena y el título de Soles de Mexicali en México, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde el entrenador del equipo Cachanilla era y sigue siendo Iván Denis. Y la final de esa LNBP fue una final bastante española porque Soles se impuso a Capitanes de Ciudad de México que entrenaba y también sigue entrenando el granadino Ramón Díaz. 83-86. La situación más apremiante que nunca. Capitanes con pundonor, con corazón, tratando de buscar la posibilidad de emparejar este partido hacia el final del mismo. Viene Wade a la línea de los disparos con 3 segundos. Wade prepara, apunta y el primero no lo tiene. El primero no lo tiene Wade. Eugene Phelps dice que esto ya fue, pero Eugene, no hay que cantar victoria. Viene Wade por el segundo, por el rebote, allá lo buscan. Martínez, señoras y señores, termina ganando el rebote para el conjunto Cachanilla y prácticamente el campeonato es de los Soles de Mexicali, Hugo Martínez. Sí, aquí la bola trascendental, ganar el rebote, lo mencionaba Lucas Martínez, nos demostró Diego porque es el líder en rebotes el día de hoy, se lució en esa última bola, la gana y el campeonato parece se va para Mexicali. Lo está amarrando el conjunto Cachanilla. Orlando Méndez ya festejando con el puño, la gente ejerciendo presión, el problema es el tiempo que queda, luce una misión complicada y me parece que estos puntos ya son lapidarios. El equipo de Mexicali se va a coronar de nueva cuenta dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vamos a ver si le ponen la última cerecita al pastel. Viene Martínez, lo falla. Y señoras se y señores, terminó, se acabó, señoras y señores. Los Soles de Mexicali son los campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y lo han hecho en patio ajeno. Y ahora continuamos con una importante lista de ligas, especialmente los torneos del baloncesto superior de la República Dominicana. Pero bueno, sí, antes de nada vamos a pasar por el Caribe para hablar del título de la Liga Superior de Cuba, donde se impusieron, donde estrenaron campeonato los Lobos de Villa Clara. Tenemos dos jugadores latinos con éxito en el exterior, como fue Rinaldo Balman, que fue campeón de la Asian Basketball League con a las Filipinas, y Bruno Celera, el italo-argentino, que se llevó la FIBA Eurocup con el River Venezuela. Ahora sí, vamos a hablar de los torneos del baloncesto superior dominicano, donde el Club Domingo Paulino se convirtió en bicampeón del torneo de Santiago, la tribu de Quisqueya se llevó el de el baloncesto superior de la Romana, y ya anteriormente teníamos a Ciro Pérez, que ya se había llevado el de San Cristóbal a finales del año anterior, del año 2017, al igual que Dosa en La Vega. Y ahora vamos con los que se sucedieron a lo largo de este principio de 2018, que nos quedaba. Distrito Nacional, donde se coronó campeón el equipo de Mauricio Báez, y Sosua Char, que se llevó el título en el torneo de Puerto Plata. Seguimos con los éxitos de los latinos, con el título de Liga de Walter Koch en el Líbano. Y volvemos ahora a Centroamérica con el campeonato de, bueno, el título del torneo de apertura que se llevó Brujos de Izalco en la Liga Mayor de El Salvador. Tenemos a Deportivo Meta como campeón de la Copa Nacional de Colombia, ya que no se realizó la liga profesional, que sí este año se va a realizar. Y ya tenemos, y vamos con el primer campeón de la Liga Larga, la Liga que da una temporada completa como ocurre en Europa, que fue Malvin, que se coronó campeón de la Liga Uruguay. Tres puntos arriba, Malvin. ¿Qué pasó? Que había sido la quinta de Philly y había vuelto al rectángulo. Ah, aquí se tiene que ir Philly. Bueno, pero el gol a Maguer se lo da, ¿no? Sí. Libre, sí. 7-5, 7-2. Si mete Maguer, Malvin asegura el título para mí. Para Wissan no, pues se golpeado. No, bueno, estaba mirando Alberto. Quedaría 3. No hay minuto, ¿eh? No, si mete, son 4. Dieron el primero, ¿eh? Sí, dio el primero. Viene Maguire, si mete, está, ¿eh? Y erra. Y la gana Aguada. Jugado al triple. Pide el mono. Arrancó. Subió. Torcido. Malvin, campeón. Malvin será campeón del básquetbol uruguayo. Malvin, señores. Un segundo y una décima. Y enloquece la tribuna playera. Gana por 3, tiene 2 tiros. Malvin. Mazarino. Ahí está Mazarino. Malvin, campeón del básquetbol uruguayo. Señores, en una final impactante, impresionante, lo de uno y lo de otro. Ver a los jugadores de Aguada así, ver a los jugadores de Malvin festejar esta gran alegría. Malvin, campeón Malvin, ahora sí. Metió los dos Mazarino. Malvin, 77. Aguada, 72. Y terminamos este repaso a los campeones de liga en Latinoamérica con el último bloque, que empezamos con Paulistano, campeón del Novo Basquete Brasileiro. Nos vamos hasta la segunda división argentina, hasta la Liga Argentina, que es como se conoce ahora al Torneo Nacional de Ascenso, que fue para Libertad de Sunchales. Nos vamos a su hermano mayor, a la Liga Nacional, que volvió a ganar San Lorenzo, se convirtió así en tricampeón de forma consecutiva. Tijuana Zonkis se llevó el trofeo de la FIBA Copa de México, una Liga Regional que es casi que tiene casi tanta importancia como la Liga Nacional. FIBA Copa, circuito de baloncesto del Pacífico. Nos vamos para terminar a algunos de los torneos de selecciones, con Colombia ganando el oro femenino en los Juegos Centroamericanos del Caribe, y Puerto Rico ya el masculino. El sudamericano sub-21 ha sido para Brasil. Y antes de Guaro vamos a hablar de Berazategui, que ganó la liga femenina. De nuevo el equipo de Juan Ferreira, campeón en la competición femenina de Argentina. Reales de la Vega se llevó la Liga Nacional Dominicana, y cerramos con esa competición extraña que ha sido esta temporada como la LPB, donde Guaros triunfó en el séptimo partido y se consagró como bicampeón del torneo, después de un largo torneo, después de meses de temas deportivos, no deportivos, y todos los problemas que están azotando al baloncesto venezolano. Pero bueno, cerremos esta sección viendo cómo celebró Guaros su título de la LPB. Ahora es momento de movernos, de hacer nuestra primera parada de nuestro viaje del podcast, y nos vamos rumbo a México. confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Y estamos aquí de nuevo, pues, como decía, para hablar de México. ¿Por qué he elegido México para arrancar el podcast de hoy? Pues por una sencilla razón, porque tenemos a 5 entrenadores españoles en México y creo que siempre es bueno darle difusión al trabajo que hacen ellos allí, sobre todo porque este año vuelve a ser, no mayoría, pero casi mayoría, con 5 de los 14 equipos que hay, y merece la pena hacer un repaso, aunque todavía queda un poquito más de un mes para que arranque el torneo allí, la LNBP, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pero creo que es interesante empezar a hablar de estos 5 españoles que tenemos allí. Empezando por el vigente campeón, el Soles de Mexicali, que vuelve a contar con Iván Denny, el canario, que es toda una institución en el equipo Cachanilla. Es el español que lleva más tiempo en... si no es el que más, tiene que ser el uno de los que, por lo menos a primer nivel, que lleva más tiempo en el baloncesto latinoamericano. Y consiguió el título la pasada temporada, jugando precisamente una final entre españoles. Venció en la final a Capitanes de Ciudad de México, que dirigía y dirige el granadino Ramón Díaz, asistente, que había sido bastante años asistente de Sergio Valdolmillo en la selección mexicana, y tomó uno de los equipos que debutaba el año pasado y logró un gran año de debut. Además de Soles y Capitanes, tenemos a Fuerza Regia, que fue el campeón hace 2 años, el equipo que dirige Paco Olmo, uno de los entrenadores que más éxito está consiguiendo en el baloncesto latinoamericano, primero con Puerto en la Liga de Puerto Rico, después con la selección de Puerto Rico y ahora en México. Y 2 entrenadores que no estaban la temporada pasada y que estarán en esta, como son Javier Muñoz, que fue asistente precisamente de Paco Olmo el año pasado y este año tendrá la oportunidad de ser entrenador principal en Santos de San Luis, y uno que vuelve al baloncesto mexicano, como es Luis Pino, que tuvo su primera experiencia internacional en México de la mano de Huracanes de Tampico, primero como asistente y más tarde como primer entrenador, y ahora vuelve después de varios años en otros países. Estuvo dirigiendo en Austria, en Hong Kong, en Venezuela más recientemente, y vuelve a esta liga mexicana. Si hacemos así un repaso de las plantillas, de lo que ya se conoce, las plantillas de cara a la próxima temporada, tenemos que el campeón, Soles de Mexicali, repite con Luz Martínez, Orlando Méndez y Ray Vareno, de entre los hombres de la pasada temporada, y suma a gente como Jeremy Smith, muchos años en Aguada en Uruguay, y el universitario Víctor Aral, uno de los mejores bases universitarios del torneo universitario de México, valga la redundancia. Y en la última hora sumó al dominicano Antonio Peña, el alapivo, que va a aportar muchos puntos al equipo de Iván Denny. Por parte de Capitanes, la verdad que Capitanes ha hecho un gran trabajo y mantiene el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, el núcleo importante que lo llevó al subcampeonato la pasada temporada, con jugadores como Héctor Hernández, el dominicano Rigoberto Mendoza, Peri Meza, Gabriel Girón o el panameño Ernesto Glivie, y ha firmado además a Daniel Girón, hermano de Gabriel, y a Justin Ávalos, con lo que está creando otro núcleo interesante para hacer cosas grandes esta temporada. Por parte de los regiomontanos, el equipo de Paco Olmo tiene ya confirmado a 5 jugadores: al México-Argentino el base Cristian Cortés, Michael Lizárraga, el pivo de Gargaribay, Daniel Bejarano, que vuelve a México después de varios años en ligas secundarias, por ser no ligas principales de Europa, pero ahora vuelve a México, y además Kevin Acosta, y los 2 equipos de españoles como son Santos y Huracanes, que están empezando con la construcción del equipo y apenas ha confirmado jugadores por ahora. Del resto de la liga, repiten Correcamino, repite Pantera de Aguascalientes, repite Minero de Zacatecas, que fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada, repite Libertadores de Querétaro y Aguacatero de Michoacán, junto a Abejas de León. Y aparte del regreso de Huracanes de Tampico, Huracanes de Tampico es el que vuelve, y los que debutan son Leñadores de Durango y Ángeles de Puebla. Y creo que ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar el paso a uno de estos españoles de los que estábamos hablando, y tenía muchas ganas de empezar este podcast con Lluís Pino, y el entrenador de Huracán de Tampico, y creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien aquí en Barcelona, aún ultimando ya las cosas para viajar a México y empezar la temporada, o la pretemporada en este caso. Pues vienes de pasar la última temporada en Austria, este último año en Venezuela. Hasta tuviste un pequeño paso por Hong Kong, pero ahora vuelve a tu primer destino internacional, donde digamos que saltaste al primer plano del baloncesto latinoamericano, como fue Huracanes de Tampico. Pues sí, la verdad que como tú has contado, ahora he tenido un periplo donde he estado en diferentes países. Bueno, debido al nacimiento de mi hija, hicimos un cambio de rumbo en la carrera y dejé el baloncesto latinoamericano por un par de años para que ellos me pudieran acompañar con más facilidad. Ahora ya mi hija ha crecido un poco más y bueno, pues regresé a Marinos este último verano, que aunque a nivel de resultados no fue lo que se esperaba después de la sanción de FIBA, la verdad es que me sentí muy cómodo, el equipo compitió por encima de las posibilidades, creo yo, y acabamos muy contentos y bueno, con mi agente decidimos volver otra vez al baloncesto latinoamericano, que es un baloncesto que me apasiona, que creo que se ha hecho un buen trabajo y que puede tener una continuidad. ¿Y qué rescatas de esa experiencia en Marinos? Porque si bien la sanción de FIBA no permitió fichar nuevos jugadores, ni jugadores extranjeros, el equipo compitió con jugadores muy jóvenes, pero sí se dio una buena imagen, como tú, a pesar de lo que tú comentabas, de los resultados, y sí se descubrieron varios jugadores interesantes venezolanos que pueden ser interesantes tenerlo en cuenta de cara al futuro. Bueno, pues la verdad que a nivel personal seguro que fue una experiencia muy buena, porque obviando lo de los resultados, que una vez se confirmó que la sanción de la ciudad no la íbamos a poder levantar, bueno, pues la liga venezolana es una liga con americanos potentes, con jugadores venezolanos con experiencia internacional, o sea, una liga complicada, pues la verdad es que sacamos mucho provecho y que esa nueva camada de jugadores de Marinos que no habían tenido oportunidad, que incluso en la liga nacional tampoco habían jugado, se destaparon como jugadores importantes. Creo que tuvimos 4 o 5 jugadores que te dan un futuro a ganar y fue muy enriquecedor trabajar con ellos. Creo que dimos una muy buena imagen dadas las circunstancias y luego como a nivel de entrenador fue muy enriquecedor, porque bueno, tú ya sabes que en el baloncesto profesional siempre hay una presión por los resultados. En este caso no era así, entonces en estos sitios como en Venezuela, donde la presión por los resultados siempre suele ser muy fuerte, en este caso no era así, sino que podíamos disfrutar del trabajo, los jugadores estuvieron muy abiertos y muy receptivos. Creo que hicimos muchas cosas en poco tiempo, que crecimos mucho y que dimos muy buena imagen, que al final, si no se podía competir por el campeonato, por las condiciones del equipo, como mínimo dar una buena imagen a todo el mundo nos dejó un buen gusto de boca y creo que se destacó mucho el trabajo que se hizo, y siempre es gratificante. Sí, además dentro de lo complicada que ha sido esta NPB en general y el momento poco convulso que está viendo el baloncesto venezolano, la verdad es que después hablando tanto con compañeros periodistas de allí como con la sensación que había dado al aficionado así en general, la verdad es que decían que para todos los problemas extradeportivos que había tenido Marino, la sensación en cancha fue bastante bastante interesante y mucho muy por encima de quizá lo que se hubiera esperado viendo todos los condicionantes que tenían en la temporada. Sí, la verdad es que, bueno, en referencia a la situación, la verdad es que entristece ver una liga como la liga venezolana, que incluso no hace tantos años era una liga referencia en Latinoamérica, incluso a nivel mundial, en una liga corta, pero que tenía mucho nivel, y que ahora, pues por la situación del país, evidentemente, esto no puede ser ajeno y que acarrea muchos problemas. Bueno, todos sabemos los problemas de la federación, los problemas entre los equipos, bueno, pues sí que entristece un poco esa situación. Y es verdad que, claro, las expectativas del equipo pues no podían ser muy altas. Bueno, la verdad es que al final, pues bueno, ganamos 4 partidos, 5 partidos al final, con ese partido de Gigantes, pero es que competimos todos menos uno, y con una sensación de que lo estábamos haciendo muy bien y que creíamos en el trabajo. Es verdad que, bueno, pues con los compañeros compartimos, nos lo pasamos bien, ya te digo. A nivel personal fue una experiencia buena, y más allá de los resultados, que bueno, pues, a todos nos gusta ganar, y básicamente cuando te dedicas a nivel profesional, sí, para eso nos contratan, pues bueno, creo que hicimos algo importante para el futuro y que espero que en el futuro se aproveche ese trabajo, porque creo que ese grupo de jugadores, cuando no haya sanción, se pueda fichar 3 americanos y algún refuerzo más, puede ser un equipo muy interesante y una nueva generación del baloncesto venezolano, que aunque la situación de la liga está complicada, el baloncesto venezolano a nivel de jugadores goza de una gran salud, porque a nivel de selección compiten muy bien, y cuando Guaro sale a nivel internacional, compiten muy bien. Entonces, creo que hay que poner en valor, sí que hay problemas, pero también hay cosas muy buenas que últimamente no se están destacando del baloncesto venezolano. Sí, y se ha visto ahora, son muchos los problemas, no vamos a enumerar todos los problemas y todas las cosas, pero son bastantes, y aún así, sí, los equipos compiten, las selecciones compiten, y parece que algo queda de todo ese éxito de este último año. Pues la verdad que sí. Y ahora, sobre todo lo que queríamos, quería charlar contigo especialmente, aparte de ese reciente paso por Venezuela, una nueva experiencia en México. Empezaste en Huracanes de Tampico, y ahora volver de nuevo a Huracanes de Tampico, yo creo que tiene que ser una gran, aparte una decisión a lo mejor más fácil porque es un sitio conocido, pero sí un gusto volver a un equipo en el que se han hecho las cosas bien, y aunque las circunstancias son diferentes porque es una nueva administración del equipo, pero seguro que tienes que estar contento, imagino que estarás contento e ilusionado por este nuevo desafío, por llamarlo así de alguna manera. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy, muy contento de volver a Huracanes. La verdad es que con Huracanes estuve dos temporadas, la primera como asistente, la segunda empecé de asistente y luego me hice cargo del equipo. Creo que las sensaciones cuando acabamos clasificándonos para el playoff y en cuartos de final llevando la serie al último partido, bueno, penúltimo en ese caso, pero con una serie muy igualada contra Xalapa, pues bueno, fue una muy buena final de temporada. Y luego, pues bueno, pues por problemas económicos no se pudo seguir con el proyecto, donde yo ya tenía un contrato firmado para seguir. Por lo tanto, que el equipo vuelva a salir, aunque sea bajo otra administración, y que la primera persona que hayan pensado ha sido en mí, bueno, eso te llena de felicidad. Luego también hay un sentimiento de deuda, porque bueno, a mí Tampico me dio mi primera oportunidad profesional internacional. Creo que, bueno, pues como primer entrenador estuve poco, al final no mucho tiempo. El balance fue muy bueno y creo que, bueno, pues tanto la afición como la ciudad se merecía baloncesto. Luego es un equipo que a nivel social está muy implicado en una sociedad que ha sufrido mucho en el pasado y que está muy, muy implicado, y eso era positivo. Por lo tanto, con una sensación de bueno, pues de devolverles mucho que me ha dado la ciudad de Tampico. Y en cuanto al torneo, yo creo que una buena noticia, a lo mejor desde nuestro punto de vista, volver a tener tantos entrenadores españoles allí en la liga, porque son, si mal no recuerdo, son 14 equipos, creo, son... Sí, sí, recuerdas perfecto, son 14 equipos. Y tenemos 5 españoles. Y además hace como una semana estaba viendo, sin contar con tu fichaje ni el reciente de Javier Muñoz, estaba diciendo, pues mira, con los 3 entrenadores estaba viendo dónde coincidían los duelos entre los españoles, pero ahora es que con 5 entrenadores va a ser raro que no coincida un duelo entre españoles casi cada semana. Bueno, esto creo que habla muy bien de la salud de nuestro baloncesto. La verdad es que, bueno, tú ya me conoces, yo llevo unos años en Latinoamérica, en diferentes ligas, y todos los entrenadores españoles que llegan lo hacen muy bien. Bueno, a destacar sobre todo, por ejemplo, el trabajo este año de Manolo Povea, que en Panteras ha hecho un trabajo increíble en Venezuela, pero increíble. O sea, ha reflotado un equipo que llevaba más de 3 años sin clasificarse por el playoff, y lo metió en semifinales, y porque aún ahí tuvo un problema, si no podía haber hecho algo muy gordo. Luego Iván Denis lleva muchos años haciéndolo increíble, es entrenador español, creo que tiene una formación y creo que a nivel profesional está muy bien preparado, y que ese baloncesto el latinoamericano, que es un baloncesto con talento, cuando llega un entrenador español y le puede sacar jugo a eso, es que es éxito asegurado. Por lo tanto, cada vez apuesta más por entrenadores españoles, y aparte está muy bien porque aunque se fichan entrenadores reconocidos, también se les está dando oportunidades a entrenadores que igual no son tan conocidos y que lo hacen igual de bien, sí, que los otros. Por lo tanto, creo que hay que ser valiente para aprovechar la oportunidad, pero una vez es valiente, creo que nuestras carreras deportivas ganan mucho porque hacemos un muy buen trabajo y a cambio ellos nos dan una oportunidad para ser profesionales con unas muy buenas condiciones. Y aunque es pronto, porque todavía apenas se está empezando a hacer el equipo, no sé si había hablado de objetivo, había hablado de algún objetivo mínimo o qué se espera del equipo para esta temporada. Bueno, objetivos mínimos, como tú bien sabes, en las ligas latinoamericanas no hay descensos, por lo tanto no hay la presión del descenso. Y bueno, es el primer año del proyecto, es una nueva administración que controla 3 equipos. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que dar es una cara de seriedad, que, de seriedad, no de que es un proyecto serio. De lo que se ha hablado es que queremos que sea un proyecto a medio y largo término. Por lo tanto, sin renunciar a nada, vamos a crear las estructuras para poder ser sólidos. Nosotros estamos apostando por un equipo joven, con jugadores no sin experiencia, pero con corta experiencia, pero que bueno, que quieran demostrar y que quieran aprovechar la oportunidad, tanto mexicanos como extranjeros. A partir de allí, pues ya te digo, un término a medio plazo, de que 2 o 3 años puede ser un contendiente para poder ganar la liga, y este primer año crear unas bases sólidas para venir para quedarnos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. No aparecer, bueno, intentar poner más dinero del que haya para intentar impactar desde el primer momento, no poder asegurar la continuidad. No, nosotros queremos crear un proyecto, la ciudad es idónea para hacerlo, porque ellos acompañan al equipo. De hecho, ya era, bueno, se decía y era verdad que era la mejor afición de México y tal. Entonces, bueno, pues este primer año consolidar todas esas estructuras y ser lo máximo competitivos posibles, que eso es algo que podemos asegurar. Sí, porque además siempre, como comentaba, también pasa en Venezuela, pasa en México y pasa en la mayoría de ligas de Latinoamérica, que hay veces que se tiende a ese pensamiento por el presente y el éxito inmediato de los equipos y no se piensa en desarrollar proyectos a medio o largo plazo. Y yo creo que si Huracanes llega con esa idea y mantiene esa idea, va a tener éxito, si no al principio, con el paso de las primeras temporadas, de ser un equipo a tener en cuenta. Seguro, y aparte de la Liga Mexicana en sí lo habla, ¿no? Equipos que han sido muy potentes en el pasado, como Halcones Rojos de Veracruz o Halcones de Jalapa, han desaparecido. Y equipos que han tenido proyectos serios, que en ningún caso digo que esos no lo fueran, pero bueno, que perecieron, ¿no? Esos proyectos, y proyectos como Fuerza Regia o Soles de Mexicali, que aunque habían tenido algún éxito, estaban como de segundos, ellos han continuado con el proyecto y ahora les han llegado los éxitos. Entonces yo creo que en este baloncesto latinoamericano, sobre todo en México, donde la liga está ganando en profesionalidad, está ganando en seriedad, se está acercando mucho a nivel de contactos con los Estados Unidos, y eso les está dando mucha profesionalidad y mucha seriedad. Entonces, claro, hacer un proyecto a medio y largo término, sabes que te va a dar resultados. Y sobre todo hacer un proyecto estable, que creo que es a lo que están tendiendo todos los equipos, porque desde que empezó el primer equipo, dado alguna excepción, desde este cambio, los equipos están siguiendo, y eso creo que darle continuidad a los equipos en una liga y hacerla expander, sino cambiar, en el sentido, bueno, pues si el primer año empezaron 10, luego 11, ahora 14, y de los 10, 11 siguen 9 o 10, eso es muy bueno para la liga. No que siempre sean 10 equipos, pero 4 o 5 siempre cambian, porque al final la afición necesita fidelizar con los equipos. Creo que la Liga Mexicana desde hace 2 o 3 años está haciendo un cambio muy interesante y se está convirtiendo en una liga de referencia, porque bueno, pues ya es una liga que va 6 o 7 meses, con los previos fotos, ya se está acercando un poco más a la de Brasil y Argentina, y estas ligas cortas como la de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, pues bueno, yo creo que deberían tender a eso si quieren seguir creciendo. Sí, yo creo que esta temporada con esta llegada de nuevo equipo debe ser un paso adelante que de la liga, y como no lo equipo individualmente, sino yo creo que la liga en sí tiene un examen importante esta temporada para consolidarse, como tú dices, al mismo nivel de que tiene ya de experiencia y de tiempo y de consolidación que tiene tanto Argentina como Brasil, sobre todo, que son la liga quizá más puntera por ser torneos largos. Exacto, yo creo que esa es la clave. Creo que yo, cuando ya llegué a México hace 5 o 6 años, ya se hablaba de eso, y estoy contento de que se esté materializando, y la verdad que bueno, que muy bien. Y luego, pues bueno, la liga se está expandiendo, México es un país inmenso, y que pues empiecen a ocupar más territorio del país. Y aunque hay otras ligas, bueno, Chihuahua, sobre todo la Liga de Ciudad Copa, que tienen tradición y que son buenas ligas, bueno, pues englobarlo todo en una y que esa liga sea lo más larga, pues por eso, porque luego, si tú te fijas en las ligas como la argentina y la brasileña, esto les ha mejorado a la selección, porque, bueno, más allá de la generación de oro de Ginobili, de Nocioni, de Pablo Prigioni, es que ahora está saliendo otra nueva con Gabriel Deck, con este tipo de jugadores argentinos, que estos están saliendo de la liga. Por lo tanto, ese trabajo que están haciendo tiene mucho sentido. Creo que si la liga mexicana sigue esa guía, va a mejorar mucho y le va a dar mucha salud a su baloncesto, que es algo muy importante. Y ya para concluir, yo te quería hacer una pregunta. Como hemos comentado al principio, has pasado por varios países, pasaste por México, has pasado por Venezuela, pasaste por Austria, una pequeña etapa por Hong Kong. Quería que nos dijera un aspecto de cada uno de esos, de esas ligas o de esos países, de la parte del baloncesto, un aspecto con el que te quedarías de cada uno. Bueno, así por orden, en Venezuela, bueno, lo que más me gusta y lo cual me siento muy identificado es que se vive el baloncesto con mucha pasión. Para ellos el baloncesto es muy importante, aunque el último año ha sido complicado, incluso también por la afición, la situación del país, ellos viven el baloncesto en la cancha de refleje con su pasión y eso me encanta. El baloncesto de Hong Kong es un baloncesto muy curioso, es difícil de explicar con una característica, pero bueno, es un baloncesto que podría parecer frío, no lo es, donde hay grandes tiradores, bueno, creo que a nivel técnico el tirador es muy bueno allí, y luego, bueno, pues viven en una burbuja, ven su baloncesto y bueno, es un baloncesto interesante. En Austria, bueno, pues es un baloncesto más táctico, la verdad, es totalmente lo contrario a Venezuela, creo que no tienen ningún tipo de pasión, pero sí es un baloncesto más táctico, donde se intenta tener más el control de las cosas. Y el baloncesto mexicano creo que está buscando un estilo. Cuando yo estuve, se debatía, ¿no?, entre el run and gun y un poquito más la disciplina que con los entrenadores extranjeros que han llegado. Y yo creo que, bueno, pues ya lo he dicho en varias entrevistas, creo que contigo, yo creo que Iván Beniz ha permitido, y Sergio Valdolmillos, que no me quiero olvidar de él, que es una figura muy importante, pero Iván Beniz ha conseguido aprovechar el talento sin cortarle las alas y darle un orden, y esto creo que ahora mismo es el santo y seña del baloncesto mexicano, que Paco Olmos también está haciendo un trabajo sensacional, y que podríamos decir que el baloncesto mexicano pues tiene algo del baloncesto español, de estos entrenadores que han sabido adaptarse y a darle, sin cortarle nada al talento, darle una disciplina y un orden, que creo que el baloncesto mexicano da un salto increíble. Pues, Yui, un placer de empezar este podcast, esta entrevista en el podcast de Cancha Latina contigo, y esperemos hablar contigo a mitad de temporada o en un momento en que haya una, por ejemplo, una racha buena de resultados de Huracanes o algún duelo entre españoles, que como ya hemos comentado van a ser muchos, pero esperemos contar contigo más adelante en la temporada. Bueno, la verdad es que primero de todo es un honor esta primera entrevista del podcast de Cancha Latina, muchísimas gracias. Luego, darte las gracias por todo el trabajo que haces, porque, bueno, pues, como te digo, bueno, salir fuera siempre es un riesgo, y que tú nos des visibilidad a los entrenadores es un gran placer y haces un trabajo muy importante para nosotros, y sería tonto no agradecértelo. Y bueno, pues escucharemos el podcast con mucha atención, y sobre todo cuando estamos allí y echamos un poco de menos estar aquí, y tú eres un puente sensacional, o sea que muchísimas gracias por tu trabajo. Pues muchas gracias por la parte que me toque. Estaremos contando atentamente todo, no solo los derbis españoles en México, sino el desarrollo de la LNBP para esta temporada. Pues perfecto. Si has dicho más a llamar con alguna racha positiva, espero que me llames muchas veces este año. Perfecto, Luis. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias. Esta charla con Luis Pino, el entrenador de Huracanes de Tampico, vamos a cambiar, de hecho hemos cambiado de país, porque hemos disfrutado un poco de la música de Soda Stereo, eso es que estamos en Argentina, y toca hablar un poco de la Liga Nacional. Una Liga Nacional que, si bien tenía el mercado y los fichajes bastante establecidos, los recientes problemas con el dólar, porque ha subido impresionantemente el dólar con respecto al peso argentino, están trayendo muchos problemas y muchos fichajes, muchos jugadores que ya están firmados y algunos que se estaban en proceso se han caído y otros se van a empezar a caer, y queda mucha incertidumbre evidentemente en la propia Liga Nacional como torneo, además de en el país. Pero si hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en lo meramente deportivo, tenemos muchos centros de atención y al menos saber los equipos, cómo se están formando, qué jugadores se han movido en este primer podcast de Cancha Latina, para ir conociendo, pues no vamos a hablar de toda la liga a la vez. He decidido empezar esta ocasión con México y ahora Argentina. Pues tenemos como ya conocemos, el campeón San Lorenzo. Hizo unos grandes refuerzos la pasada temporada, sumando a dos de los mejores jugadores extranjeros que había habido en el torneo. Hace dos temporadas firmó a Dar Tucker y a Javier Justiz, más todo lo que ya tenía, los Gabriel Deck, Penca Aguirre, José Vildoza, Marcos Mata, Calfani, todo eso le llevó a conseguir el tricampeonato. Es la tercera vez consecutiva que se corona como campeón de la Liga Nacional. Y si ya el año pasado firmó a los dos mejores extranjeros que había habido en el torneo fuera del equipo de Boedo, esta temporada ha vuelto a repetir el proceso y se ha hecho con Jerome Mellinse y Donald Sim, que habían jugado en Atenas y habían sido los líderes del griego, y además ha sumado a Tyrone Kurnell, uno de los mejores ala pívot, el mejor ala pívot de la pasada Liga de la América, Eric Dawson, el ex NBA que rindió muy bien tanto en su paso por Argentina como en Puerto Rico, y a uno de los máximos exponentes de la nueva generación del baloncesto argentino que todavía juega en la Liga Nacional, como es Máximo Fieleru. Más toda la continuidad de todo esto, pues queda un equipo muy interesante, el de San Lorenzo, tanto para ir a por esa cuarta Liga Nacional consecutiva como para intentar revalidar el título de Liga de la América. De los otros equipos tenemos el que siempre es candidato, San Martín, que si bien ha mantenido parte de su base, ha perdido a dos grandes jugadores como Leo Mainoldi y Fede Aguerre, que han puesto rumbo a Quinza, pero mantiene a otros como son Pablo Lietti, Michael Hicks o Jeremiah Dukens. Son dos jugadores que han tenido su importancia, sobre todo Jeremiah Dukens desde que llegó a San Martín, y Michael Hicks, que llegó en reemplazo temporal de Leo Mainoldi durante los playoffs. Y dada la situación de éxodo de muchos jugadores de Uruguay y lo bien que cuajó aquí en San Martín, se decidió su renovación. Hablando de Quinza quizás sea uno de los que más se ha reforzado. De nuevo con Silvio Santander desde principio de temporada en el banquillo, pues ha sumado a tres jugadores tan importantes como, ya decíamos, Leonardo Mainoldi y Federico Aguerre, ha sumado a Courtney Fels, que ya jugó en Argentina con San Lorenzo y a un contrastado anotador, para sumar a la base de jugadores como Nico de los Santos, Juan Brusino, Leo Schadman, Roberto Acuña o Torín Francis, que es otro de esos extranjeros que se ha consolidado. De los equipos que quizás han hecho los movimientos más interesantes, para mi gusto, es Regata. Además de hacerse con el entrenador revelación de la temporada, como fue Lucas Victoriano, que en su primer año le dio un gran rédito internacional a Estudiantes de Concordia. Y luego hizo un gran papel también, hizo un buen papel en la Liga Nacional con un equipo de bajo presupuesto y al que hizo llegar muy lejos. Aparte del equipo fantasma, además de ese gran fichaje como es Lucas Victoriano, sumó porque realmente sumara la renovación de Pablo Quintero, se hizo con Anthony Smith, Taya Galici y Jonathan Trace, el base que viene, cambia de un vecino a otro, sale de San Martín y llega a Regatas, como decía. Los equipos que sí están teniendo algo más problemas por el tema económico son Peñarol y Quilmes, aunque Peñarol mantiene la base con Leo Gutiérrez repitiendo de nuevo en el banquillo. Mantiene a jugadores como el veterano Nico Llanela, que queda ahora mismo como uno de los veteranos del torneo tras la retirada de Pancho Hassen. Pero sí, un equipo bastante débil y que necesita mucho, al igual que Quilmes, que ha perdido un par de jugadores por las deudas del año pasado, decidieron rescindir, como son Nicolás Ferreira y Emiliano Basabe. Y además, por su gran talento, perdió a Bruno Sansimón y Ari Flor, que los dos pusieron rumbo a Boca Juniors, además de Enzo Ruiz, que emigró a Brasil. Entonces Quilmes queda muy mermado con respecto a la pasada temporada, y estos problemas económicos que está viviendo el país pueden hacerlo incluso que no llegue a fichar los grandes jugadores y tenga que tirar de jugadores jóvenes. En cuanto a nombres conocidos que tenemos en la Liga Argentina, que no sonarán a lo mejor al público español, podemos hablar de Massimiliano Stanis, que sigue en Olímpico y que es la si mal no recuerdo, en noviembre o en diciembre, no sé exactamente, cumplirá la cuarentena, que junto a Jenner serían los dos únicos jugadores ahora mismo por encima de esos 40. Obras que mantiene un equipo interesante, sobre todo con la renovación de Maurice Kemp, al que ha añadido Dion Dixon, y una pareja de extranjeros bastante interesante para los jugadores nacionales y los extranjeros que continúan de la pasada temporada y que ha vuelto a hacer pretemporada aquí en España. La moto también está haciendo pretemporada, no sé si ha entrado por el micrófono. Y luego, ¿qué cosas interesantes hay que nombrar? Por supuesto, Instituto de Córdoba, que hizo una gran temporada y va a mantener también gran parte de ese bloque, con San Clancy, Facundo Piñero, Santiago Escala, Luciana González, Gastón Huelan, lo que es el bloque fuerte del equipo mantiene, y además añade a Pablo Espinoza y uno de los culebrones del verano, como ha sido Leandro García Morales, no por el veterano escolta uruguayo en sí, sino porque viene a sustituir a Dwayne David, que fue para mí el mejor extranjero de la pasada temporada, y que un tira y afloja, parecía renovado, no parecía renovado, faltara un fleco, finalmente se marchó a Uruguay. Y desde Uruguay precisamente llegó su sustituto, como el Leandro García Morales, que será, pese a sus 38 años, uno de los fichajes más interesantes de los nombres que llegan a esta Liga Nacional. Interesante será seguir la progresión de Gimnasia y Esgrima de Comodoro, con el gran trabajo de Martín Villagrán en el banquillo el año pasado, y este año seguiremos atentos a Dwight Lewis, al venezolano, y a Eloy Vargas, son dos de sus fichajes para la próxima temporada. Otro venezolano de los que está en la competición, como es Pedro Chourio, estaremos también atentos a ver el impacto de esos dos jugadores venezolanos en la Liga Argentina, y muchos temas que iremos poniendo sobre la mesa a lo largo de la temporada y a lo largo de todos los podcasts de Cancha Latina. Mención especial, aparte de esa retirada de Manu Ginóbili, que a todo hizo estremecer un poquito, aunque era ya esperada, también ha llegado esta temporada la de Pancho Hase, que también se retira con la cuarentena y deja ese pequeño huequito en Bahía Basket, uno de los equipos que más éxito ha tenido o mayor proyección internacional, sobre todo por la cantidad de número de jugadores que ha generado. Tenemos a Leandro Bolmaro en el Barcelona B, en la cantera del FC Barcelona, Fielerú que dio el salto a San Lorenzo esta temporada, y Lucio Redivo, que ya lo vimos el año pasado en Bilbao Basket, que este año lo tendremos en Breogán. Y ahora, para terminar con esta parte, con este pequeño hueco que hemos abierto al baloncesto argentino, vamos a dejar que sea Julián Mozo, el gran periodista argentino, que despida la sección con un reportaje que hizo durante la pasada temporada sobre los 100 mejores jugadores que han pasado por la Liga Nacional, y os vamos a dejar con el extracto que hizo sobre el top 10. El countdown nos trajo hasta acá. Llegó el momento más esperado. A continuación, los 5 mejores jugadores nacionales de la historia de nuestra querida Liga Nacional. Puesto número 5, Juan Espil. Elegante y temible anotador, quizá el mejor de la historia. Se fue a Europa siendo un tirador y volvió a los 40 reciclado y con un juego integral. Sorprendió por su físico y enorme vigencia al jugar hasta los 44 en Bahía Blanca. Es el cuarto anotador histórico, pese a haber jugado solo 13 temporadas. Fue 3 veces goleador en una campaña y tiene la mejor media de triples por juego, además de un tremendo 41% en esos lanzamientos y un impactante promedio de 21 puntos. Lo más importante igual fue cómo descolló en el título de Jepu en 1993. Con promedios de 25 puntos y 40% en triples. Puesto número 4 para Esteban de la Fuente. Mentalidad, liderazgo y carácter ganador, como Leo Gutiérrez, pero una década antes. Fue campeón con Peñarol en el 94 y con Independiente de Pico en el 95, siendo la estrella de ambos equipos. se llevó el MVP de esas finales, siendo un todoterreno, determinante en defensa y en ataque. Por eso, fue el único jugador en la historia en lograr dos triple dobles en nuestra competencia. Disputó 18 ligas y jugó hasta los 40 años, destacándose en tres décadas distintas. Puesto número 3, Héctor "El Pichi" Campana. Es el anotador histórico de la competencia y ostenta varios de los récords de anotación, como los 62 puntos en un partido y los 44 de media en una temporada. Brilló por 15 temporadas, primero como feroz anotador y luego como jugador integral. Identificado con Atenas, tuvo sus idas y vueltas, pero siempre la rompió, sobre todo haciendo dupla con Milanesio, con quien manejó quizá el mejor equipo de siempre, aquel Atenas del 97. Tiene 7 ligas y 7 premios MVP. Se reinventó siempre luego de lesiones muy difíciles. Tranquilamente podría ser el primero o el segundo de este mismo ranking. Puesto número 2 para Marcelo Milanesio, el símbolo de la historia de la Liga Nacional y de Atenas, obviamente, donde jugó sus 18 temporadas. En muchas, dominó por su cautivante jerarquía, cerebral como pocos y a la vez un peligrosísimo anotador. Carisma, carácter, fundamentos y elegancia. Ganó 7 ligas en 3 décadas distintas y 3 veces fue el MVP. Un plus. Siempre hizo mejores a sus compañeros y mucha gente pagó su entrada para verlo. Puesto número 1, Leo Gutiérrez. Nacido para ganar y liderar. Un animal competitivo con gen generación dorada y una personalidad avasallante. Donde fue, ganó. Fueron 10 títulos en 23 ligas disputadas, con 5 equipos distintos y en 4 de ellos siendo la superestrella. 9 veces fue nombrado el MVP, 4 en fase regular, 4 en finales y la última en un Super 8. Se retiró siendo el jugador con más partidos disputados y triples anotados, además de tener el récord de tiros de 3 puntos en un juego. Fue además, y sobre todo, la superestrella de la liga que más evolucionó en su juego. Así, cerramos un top 10 histórico. Una excusa para opinar, analizar, debatir, recordar y, por supuesto, homenajear. Pues encaramos esta recta final del podcast, este primer podcast de Cancha Latina, con una sección que vamos a dedicar en cada podcast a otra liga, a otra historia, o así testimonios diferentes del baloncesto latinoamericano. En el caso de hoy, pues vamos a volver a repetir destino en nuestra entrevista y tenemos al otro lado del teléfono al entrenador de Azteca, el entrenador subcampeón de la Liga Femenina en México. Buenas, Ángel Fernández, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues encantado de tenerte aquí en el primer podcast de Cancha Latina, porque queremos siempre en Cancha Latina damos un pequeño así difusión a los españoles que están allí, y en este caso ese paso tuyo por no solo por la Liga Femenina, que quizás lo más reciente, pero creo que es una historia interesante que podemos contar. Pues muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición para todo lo que queráis saber sobre lo ocurrido en la Liga Femenina de México. Pues hablé contigo, en este caso para la web, al principio de la temporada, y si bien no tenéis un objetivo definido, siempre habláis de ser competitivos con Azteca, de que fuera un equipo competitivo, ir creciendo y viendo el avance de la temporada, y al final se llegó hasta el subcampeonato. Sí, en principio la idea era competir al máximo nivel. Me encontré con un grupo de jugadoras de muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, que han entrenado mucho, un dueño del club que ha apoyado mucho al grupo, y a partir de ahí, pues bueno, conseguimos el subcampeonato a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Te vuelvo a repetir, a un grupo de jugadoras excepcionales en el esfuerzo, y llegamos a la final contra Lobas, un equipo que en principio partía como favorito, puesto que había ganado los dos campeonatos anteriores, Y bueno, pues otra vez se alzó con el triunfo, pero supimos competirles hasta el final. Y lo más importante es que desbancamos del bicampeonato a Mieleras, que también entre Mieleras y Lobas se iban alternando los campeonatos en las últimas ediciones de la liga. Sí, en ese fue el rival que ganaste en semifinales y fue una gran temporada de debut, y yo creo que se logró sobre todo el proyecto, como comentábamos al principio de la temporada, dar esa continuidad y ver cómo el equipo crecía a lo largo del torneo y poner quizá unos cimientos de cara a las próximas temporadas. Sí, bueno, en principio la idea del dueño, el primer objetivo era llegar a la final y que fuera un equipo competitivo. Sí que es cierto no esperábamos verdaderamente competir tan bien durante la temporada. Al final lo conseguimos, sobre todo nuestro máximo lo dimos en semifinales contra un gran rol como es Mieleras, con jugadoras de muchísima experiencia y de talla internacional, y a partir de ahí, bueno, pues se ha puesto un granito de arena, aunque como ya sabes, la temporada que viene no voy a continuar en Aztecas, pero sí que es verdad que se ha dado un paso hacia adelante para que el proyecto crezca y se mantenga el bloque de jugadoras. ¿Y cuál es tu balance del torneo? No ya solo no del equipo en sí, sino del torneo como competición. Bueno, pues digamos, lo clasificaría en tres grupos. Dos equipos donde verdaderamente prácticamente eran noveles con un presupuesto muy bajo, que bueno, han sabido dar la talla para el bajo presupuesto que tenían. Después un grupo de tres o cuatro equipos donde estaban Aztecas, estaba Reinas, estaba Quetzales, vamos, que podíamos dar una sorpresa y poder llegar a jugar la final. Y después el grupo de Lobas y Mieleras, que digamos en principio estaban por encima, porque eran los equipos que hasta ahora, como he dicho antes, iban alternándose el título de liga. Y en cuanto a, siempre me gusta conocer en cuanto a difusión del torneo, la asistencia de público, cómo se veían las canchas en la liga femenina. Pues me he quedado gratamente sorprendido. Se está dando mucha difusión, la liga profesional lo está haciendo muy bien en ese aspecto, los campos se veían con una entrada muy aceptable, la afición, por ejemplo, de nuestro equipo nos acompañaba en los desplazamientos y ha sido una liga muy agradable de disputar en lo que es aspecto de marketing, redes sociales. Después, lógicamente, hay cosas que mejorar a nivel de instalaciones, a nivel de logística, pero en líneas generales es una liga que está bien organizada y donde se nota que hay afición hacia el baloncesto y más concretamente al baloncesto femenino. Quizás esos problemas de logística, algo casi intrínseco al país por lo grande que es México. Otros entrenadores mexicanos, bueno, otros entrenadores españoles allí en México comentaban la dificultad a lo mejor de desarrollar jugadores allí en México por la lejanía y porque a lo mejor dentro de la misma región los equipos para competir están muy alejados y se hace difícil establecer estructura y torneo a lo mejor incluso de las categorías más inferiores para poder hacer a partir de ahí crecer el baloncesto en el país. Sí, bueno, a ver, en principio cuando yo hablo de logística hablo de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, te puedes encontrar perfectamente una instalación, un pabellón un gimnasio que no tenga agua en estos momentos, o no tenga banquetas, o no tenga luz, ¿no? En estos momentos te lo puedes encontrar. A lo que te refieres tú, efectivamente, existe ese problema, pero yo creo que es más un problema de base. No hay una estructura clara de liga en todo el país. Hay muchas ligas, demasiadas ligas dispersas, incluso con modificaciones en el reglamento, y eso hace que no se trabaje de una misma forma, de una misma manera regular en todos los aspectos competitivos, aun a sabiendas que hay jugadores, jugadoras de muchísimo potencial, pero quizá les falte esa regularidad y esa estructura a la hora de formar ligas, de formar competiciones, donde haya un estamento oficial que pueda regir todo ese tipo de competiciones a nivel de formativas, a nivel de categorías de formación y también incluso a nivel universitario y profesional. Sí, luego sin embargo las selecciones, tanto la absoluta masculina como la femenina, siempre realizan buenos papeles en las competiciones internacionales. De hecho, México se quedó con el bronce del reciente Centro Básquet y siempre suelen estar en los primeros puestos, aunque luego ya a lo mejor a niveles más internacionales, por llamarlo de alguna manera, ya no sobresalgan con respecto a otras selecciones. Correcto. A ver, creo que tú lo has definido perfectamente. Tanto la varonil como la femenil, la masculina como la femenina, me voy a referir más a la femenina porque la conozco, hay muchísimo potencial de jugadoras e incluso jugadoras que no han ido a la selección porque no han tenido el apoyo suficiente o la remuneración económica, porque no hay ningún estamento oficial que les pueda apoyar o que tengan la suficiente organización para poderlas apoyar económicamente. Pero aún así, son selecciones que a nivel de Centroamérica tienen mucho potencial y lo demuestran compitiendo. Incluso pienso que deberían ser mucho más ambiciosos, organizarlo todo un poquito mejor a nivel de marketing, a nivel de sponsorizaciones, a nivel de concentraciones, para que tengan una preparación digna, para que tengan un sueldo digno, puesto que estamos hablando de jugadoras profesionales, y estoy convencido que darían un paso, dos pasos más, y podrían competir un poquito mejor a nivel ya no centroamericano, sino sudamericano, e ir creciendo poco a poco a nivel mundial. Lo que pasa que, bueno, todos los años es lo mismo, concentraciones muy cortas, jugadoras profesionales que prácticamente son ellas las que se tienen que costear sus viajes, siempre puede haber algún capital privado, alguna persona privada que ayude, o algún federativo, como en este caso el señor Rosiles, presidente de la DEMEBA del Estado de México, que ha ayudado en todo lo posible a la selección, pero son casos muy puntuales. Creo que ahí sí que hace falta un poquito más de estructura, pero antes que la estructura, tengo la sensación que lo primero que tiene que suceder es que no hayan guerras entre los mismos directivos. Sí, eso lamentablemente es algo que suele pasar mucho en el baloncesto centroamericano, sudamericano. Siempre hay esa guerra de poderes o sea, yo lo suelo llamar Juego de Tronos, como la serie. Entonces, si hubiese una línea común, sería mucho más fácil para muchos de los de estos países avanzar. Y si te comentaba que en México, aun teniendo jugadoras de talento, es complicado, tuviste un pequeño paso por Guatemala, y que creo que es la última vez que hablamos, y si alguna valoración, o algo que te quedara de esa pequeña etapa en otro país centroamericano. Pues mira, de Guatemala guardo un gran cariño. Tuve un grupo de jugadoras genial. Incluso mantengo el contacto con varias jugadoras de ellas y con varios directivos. Incluso dentro de poco tiempo se va a nombrar un nuevo presidente de la federación. que creo que va a hacer las cosas muy bien, porque es una persona con muchísimo sentido común y coherencia, y han trabajado mucho, muchísimo, y bueno, los resultados no les ha acompañado, y creo que quizás sí que falte lo mismo, una estructura, una línea deportiva a seguir, aunque está la federación lo está intentando, está trabajando bien en cuestión de masificación. Ahora falta un poquito más de especialización y marcar una línea a seguir desde la U14 hasta la selección absoluta, con diversas concentraciones, con diversos entrenamientos, y también intentar prestar el máximo apoyo posible a esas jugadoras, porque es un grupo de jugadoras jóvenes, con algunas jugadoras veteranas, pero algo de apoyo, puesto que son jugadoras que no reciben ninguna remuneración económica. Trabajan o estudian, y antes de trabajar o de estudiar, y después de trabajar o de estudiar es cuando entrenan. Entonces, lógicamente, todo ese esfuerzo muchas veces se tiene que ver recompensado con otras cosas. Y yo creo que es un país que empieza a estar bien organizado, que si se hace una buena selección de talentos, puede competir un poquito más a nivel centroamericano, y por lo que a mí respecta a nivel personal, el trato hacia mí siempre fue muy correcto, y guardo mucho cariño tanto a la federación como al grupo de jugadoras. De hecho, te vuelvo a repetir, mantengo el contacto con ellos y con ellas. Y para cerrar esta charla, Ángel, te quería hacer una pregunta, porque sobre todo siendo un entrenador que ha estado dedicado al femenino, tenemos una cita en unas semanas como es el Mundo Básquet Femenino, incluso aquí en España. No sé si te acercarás a verlo o estarás atento al torneo. Perfecto, buena pregunta. Soy entrenador de baloncesto. He estado muchos años en el masculino y también he alternado con el femenino. Ahora lo que me estoy dedicando aquí en España es a ver mucho baloncesto. Tengo ganas de ver baloncesto español, de ver baloncesto europeo. He seguido a la selección española en el torneo que se ha disputado en Valencia, en mi ciudad. He seguido los torneos BAM, torneos U14, tanto masculino como femenino, que se han hecho en la Alquería del Básquet aquí en mi ciudad, y mi intención ahora en estos momentos es seguir viendo baloncesto y, por supuesto, ver el Mundial, y si puede ser en directo, mejor. También es cierto que la vida del entrenador es como es, y de la noche a la mañana, en cualquier momento, puedo volver a hacer las maletas y marcharme. Pero ahora la intención es ver mucho baloncesto español, mucho baloncesto europeo, seguir formándome como entrenador, ir a ver entrenamientos tanto masculinos, femeninos, de cualquier categoría, me refiero, puede ser profesional, puede ser semiprofesional, puede ser de categorías de formación, y siempre estar dispuesto para volver a entrenar. Pues Ángel, yo espero que la próxima vez que hablemos sea porque tiene un nuevo equipo, un nuevo destino para entrenar, y un placer cerrar el primer podcast de Cancha Latina con tu historia, con tu testimonio, y lo dicho. Pues muchísimas gracias, y sobre todo yo quería destacar la difusión que le dais al baloncesto, y sobre todo la difusión que le dais a los españoles que estamos fuera de nuestro país haciendo baloncesto. Es muy de agradecer ese seguimiento, y muchas felicidades y éxito por la difusión que le dais. Pues muchas gracias, Ángel. Espero hablar pronto contigo. Y nada, un abrazo. Bueno, hasta aquí este primer podcast de Cancha Latina. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que haya gustado, espero vuestros comentarios por Twitter. Y nada, hemos hecho un pequeño repaso por toda la temporada anterior. Hemos hablado de México y de Argentina y hemos tenido dos protagonistas. Espero que lo hayas pasado bien y estar atento a Cancha Latina, que pronto vendrá el próximo. Nos pedimos con esta canción de Maunaure, ¿por qué no está aquí? Y eso espero que os preguntéis pronto, ¿por qué no está aquí el próximo podcast de Cancha Latina? Pero siempre busca en qué excusarte, cada vez que quiero desnudarte. Me habla.